Hoy un poquito más temprano que sí, ayer. Sí, iba a decir 05, pero iba a ser así como un manto de piedad que no tengo ganas de poner. Ah, bueno. Así que acá estamos, como todos los martes, en la casa, Cíclope Radio. Te estás escuchando, por supuesto, cicloperradio.com.ar. Si no estás escuchándonos en este momento, no sé qué estás haciendo. Tenemos un programa, ¿no? Uf. Bueno, creo que tenemos el programa que desde que empezamos el ciclo teníamos ganas de hacer. Literalmente. El día. ¿Cómo? El invitado que venimos corriendo de aquel primer día. Sí, lo venimos corriendo con... Bueno, vamos a decir con qué. El programa que decía teníamos muchas ganas de hacer, no solamente por la presencia del señor David Irigoyen. ¿Cómo le va, querido Rodrigo Ramos? Bien acompañado. Sí, obviamente. Ni mucho menos por la presencia del señor Cristian Chumino de las Mercedes Rodríguez de la Huerta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes que están ahí. Y ni hablar de la vernácula aparición de Andrew Dobek Pirot. Muy buenas noches. Vernácula. Yo soy Rodrigo Ramos, esto es Todo lo Contrario. ¿Y por qué les decíamos antes que teníamos ganas de hacer este programa? Sobre todo el del día de hoy. Porque hoy tenemos a un invitado que se llama Ariel Minimal. Y a otra que invitada. Que viene con una amiga, una colega, una compañera. Que toca más o menos. Y que canta más o menos, que se llama Flo Palestani. Sí, señor, hoy Ariel Minimal y Flo Palestani van a estar presentando La Piedra en el Aire, su nuevo disco. Que todavía no sonó en ningún lado, ¿eh? Claro, atenti. Es un auténtico a que esta no la puso nadie. Totalmente. Ni más ni menos. Así que estamos muy contentos por eso. Y también estamos contentos porque vamos a estar regalando entradas. Como ya es una, casi diría yo, una sana costumbre de este hermosísimo programa que hemos dado a llamar Todo lo Contrario. Porque a partir de lo que va a sonar ahora. Off. Una banda que ya hemos escuchado por aquí. Sí, de la cual creo que al menos tres de nosotros cuatro somos bastante fanáticos. Sí. Para que saco la bandana y me la pongo. Sí, sacate la bandana. Estamos hablando de la gente de Monstruo, que muy gentilmente nos cede un par de entradas para regalar para el show que van a estar haciendo en Ultra, el bar que queda en San Martín 678. Unas buenas papas bravas. Las pizzas de Ultra. Las pizzas son terribles. Y que me parece que tiene un poco que ver también con el invitado que tenemos el día de hoy, con los invitados que tenemos el día de hoy, porque tanto Ariel como Flopa, obviamente ellos lo van a contar en mejores palabras que yo, van a estar presentando durante todo el mes de mayo La Piedra en el Aire, su nuevo disco en Ultra Bar. No me acuerdo qué días, pero es como un ciclo semanal. Todo los jueves de mayo. Mientras no sea los martes, está los todo jueves, bien. Los jueves, porque yo le dije, che, no. Comencé claro. Los jueves. Bastante que Clemente hoy está pasando música en un bar. Claro, careta. Clemente, yo le careta. Dije, viste, no. Así que estamos muy contentos por eso, por la visita de Flopa, por la visita de Ariel y por las entradas que tenemos para regalar de Monstruo, que va a estar presentándose junto con Mutadina y Trilice, dos bandas que realmente no conozco. Tampoco. Pero que a partir de las 21 horas, el día miércoles 25 de abril, o sea, mañana, van a poder ir a ver a la gente de Monstruo. ¿Cuántas entradas tenemos? Un par de entradas. Un par. Así que ya saben. ¿Para quién las entradas? ¿Cómo hay que hacer? Y para ganarse las entradas, yo diría que digan de qué banda es el tema que está sonando ahora. Claro, en de qué vos sos capaz. Bueno, esta parte justo es la del solo de guitarra de Lucas, ¿no? Te hacemos trivias como en la 100, ¿viste? Claro. Viste que en la 100 hacen este tipo. Escuchá. De cosas. Ya con el riff tenés que sacarlo. Dale, papá. Es facilísimo, te metés en @radiotelec en el y no Twitter. Es de Monstruo, por claro, favor. No es un tema de Monstruo. Más pistas, es súper fácil esto. Los sultanes del ritmo. No, tampoco. Este tema forma parte de un compilado, de un homenaje que se le hizo a esta banda. A un disco de esa banda. No vamos a decir qué disco, ni vamos a decir qué banda. Se llama pero... como un mes del año ese disco. Claro, y que es una banda que aparte tiene su nacimiento en la misma ciudad que Monstruo, que es La Plata en este caso. Pero no vamos a escuchar entero este tema, sino que vamos a escuchar una canción de Perfecto, el disco que están presentando, que van a estar presentando en Ultra justamente a partir de mañana, que se llama La Feria Hippie y es del disco Perfecto. Así que ya sabes, @radiotelec, Todo lo Contrario. Hashtag cosas lindas. Esto, esas es, cosas. Esto es hermoso. nos viene al pelo la locura de las guitarras de Kubilay Medina y Lucas Finocchi. Abrazo también a los hermanos Multinelli, encargados de la línea de bases y de bajos y de baterías y de cosas hermosas que tiene la gente de Monstruo. Recuerda, mañana, 21 horas, dos bandas más, Post Monstruo, Ultra Bar, San Martín 678. Tenés que decirnos vía Twitter, hashtag lo contrario o arroba Radio TLC. ¿A qué tema pertenecía la cortina que estábamos escuchando? ¿A qué banda? O sea, ¿A qué banda? Claro, exacto. Muy fácil, muy fácil. Muy fácil, y si no la sacan, bueno, veremos. Si no la pasan y no la sacan, vemos qué hacemos. Pero hay más regalos todavía. Además, regalos. Somos regaleros, somos regalones. Mirá, tenés un minuto para decirme qué otro regalo hay. Tenemos una cosa que se pone en la parte de arriba del cuerpo de uno. Una remera de los señores de Manolo tapado. Pensé que ibas a decir pezones. No. Pezones no regalamos todavía. Pezoneras puede la ser, pezonera. Tenemos los stickers. Bien. manoloestampados@hotmail.com. Díganos, bueno, quiero la remera. O tal vez el segundo que nos diga la banda a la que pertenece. Ya veremos, claro, cómo. Vamos a ver. Alguien se va a llevar una remera hoy en todo. Que alguno diga, quiero entrar, usted diga, quiero disco, que responda a la consigna. Ya saben, loco, esto es radio, la radio está re buena. Y tenemos re regalos. Claro, y nosotros somos así de locos, mirá. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radioTLC y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Y ahora, en Todo lo Contrario, esta no la puso nadie. Como una seguidilla de David Irigoyens en nuestros oídos. ¿Se acuerdan que hace un tiempito había traído un ejemplo de mixtura de folclore camerunés con rock? Uh-huh. Lete Brulé, el programa que vino justamente Clemente Cancela. Cancela, me acuerdo. Bueno, hoy continuamos un poco por esa senda, trayendo una banda que mezcla folclores de un lugar específico del mundo, también con mucho que ver con lo africano, con el rock. Estamos hablando de una banda nada más y nada menos que de uno de los países más pobres y más castigados por la injusticia y por la tristeza del mundo. Una banda de Haití. Haití. Tabú Combo se llama la banda y son los embajadores, los representantes a nivel mundial, los difusores más grandes de un estilo muy propio del folclore o en realidad de la música popular haitiana, que se llama compás o compás. Compás. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el compás la palabra compás en español. No tiene nada que ver con las fiestas esas de Ceniceto, ¿no? No, nada que ver con las compás. Esto es compás, así con S y sin acento, porque no sé, porque se habla en creole, viste, no, ya no tienen ni ganas de acentuar ni nada. Básicamente lo que tenemos es un por eso la palabra compás es tan importante. Compás es básicamente ritmo, y lo que hacen los muchachos, como buenos africanos que son, es mantener un ritmo estable y firme y así como muy africano, como se puede escuchar en esta canción que estamos escuchando, que se llama Bam Ke O y pertenece a un gran disco de Tabú Combo. ¿Qué significa Bam Ke O? No sé. Alguien que me quiera decir qué significa. Ahí viene el tsunami. Alguno que hable creole, si se copa. Este tema está en Zap Zap, uno de los discos más interesantes del Tabú Combo. Como decía, el compás básicamente lo que hace es mezclar esta cuestión percusiva tan propia del afroamericanismo y de sobre todo del afroalguismo. Haitismo. Viste que está la afrodiáspora, o sea, están los afrocubanos, están los afrobrasileños. Bueno, acá estamos con los afrohaitianos, que son casi africanos. Y está Chamí también. Está Chamí también, que es camerunés. Y haitiano, acá había un haitiano, ¿te acordás? Yudelina Vesca, que jugaba en River. No, esos son datas. Mirá, son datas incomprobables tuyas. No, defensor central. Era una baldosa, salió eso. Jugaba en después jugó en Independiente Rivadavia. Bueno, pero en fin, volvamos a. Anda con el de. ¿Cómo es? Vos llamabas condenó sonoras a la de fútbol, boludo. Dejate echar pelota. Totalmente. Bueno, volvemos al Tabú Combo y al compás. El compás básicamente lo que hace es mezclar toda esta cosa percusiva haitiana con el merengue, que es básicamente con el merengue, que es una variante. Me lo decís nuevo. Merengue. Se me paró. Es merengue en francés, ¿qué es? Es básicamente eso, o sea, es como el merengue dominicano, pero más tirado por un lado propio de la cultura haitiana. Andás a ver qué cultura, pero bueno, en realidad es esa la idea. Es como una evolución el compa de lo que era el merengue, mucho más rítmica, mucho más fiestera. Escuchá, mirá, esto es súper fiestero. Hay un tema que se llama fiesta, ¿querés escucharlo? Justamente lo que iba a decir es esto, que el compa se canta no solo en creole, no solo en francés, sino también en español. Escuchá. Ritmo de la noche. No es el símbolo, señores. Es Tabú Combo. Una gran banda de compa. Parecía Delfín hasta el fin. Torres Gemelas, como le cantaba. ¡No! ¡Ayúdame! Eso. A mi gente caribeña, que gozan de bueno. Viste que bien que bailamos Andrew y yo juntos, ¿no? Sí, se mueven. La altura nos da perfecta. Rítmicamente. Yo soy la mujer, obvio, ¿no? Obviamente. Una banda formada hace mucho tiempo, en el año 67, en el suburbio donde nace el compa, que es Pétionville, que es de Port-au-Prince, la capital de Haití. Lo amo. Es lo que hay. Son dos hermanos, Albert y Adolphe Jansi, los formadores de el Tabú Combo, que sigue hasta nuestros días choreando. Muy bien. Como nosotros. Como nosotros, con cuatro miembros originales que deben estar por los 90 años ya, más o menos, que siguen tocando, es una locura. Y básicamente lo que caracteriza al Tabú Combo y a las otras bandas de un movimiento que se llamó allá por los 70s en Haití, se llamó Mini Jazz. Mini Jazz le pusieron. Está bien. Había no varios... se me ocurre otra cosa, dijo, salió esto. Mini Jazz. Claro. Había varios intérpretes. Eran como los negros poco dotados. Los nombres son buenísimos. Shlu Shlu, Bossa Combo, Les Ambassadeurs, Le Difficile. O sea, están buenísimos los nombres de las bandas de Mini Jazz, de las cuales el Tabú Combo fue la más exitosa porque fue la única que se fue a Estados Unidos. En el 71 se reubicaron en Brooklyn, en Nueva York. Porque era negro, viste, que en el Brooklyn está lleno de negros. Negros botones. No desentonaban y fueron a lavar platos, qué sé yo. Y ahí eran afroamericanos, eran más. Eran afroamericanos. Nivel. Eran, claro, estaban certificados. Hola, Inadi. Sí, Martino, ¿cómo lo va? Deje de tuitear, señora. Y allá en New York, lo interesante es que escribieron su máximo éxito, que se llamó New York City, justamente. Muy bien. Que suena, o sea, en todo playlist de disco de los 70 está esta canción, New York City. Nadie sabe que es de Tabú Combo, pero es de Tabú Combo, esta banda de compa haitiana. Que sí, no, vaya. Les permitió tocar hasta para 20.000 personas en el Central Park. O sea, imagínate, fue un éxito interesante el del Tabú Combo, que todavía hoy siguen radicados en New York City y tocando en Nueva York, en Miami, en diversos lugares, todos cercanos a la costa neoyorquina. Pero bueno, esto es el Tabú Combo, una banda muy interesante que lo que tiene, eso era lo último que me quedó decir, es que la mezcla de estilos es muy grande, porque si uno escucha, más allá de ¿me escucha? No es muy difícil pensar en la salsa cubana, por ejemplo, escuchando el Tabú Combo, porque hay de todo. Hay funk, hay jazz, hay soul. Hay marimbas. Hay bocha de marimbas, muchos instrumentos, muchos vientos. O sea, hay de todo. Y hay también un estilo muy particular y muy propio de los haitianos que tiene mucho que ver con el Tabú Combo y que lo vamos a escuchar en la canción que vamos a escuchar para cerrar Eso yo le iba a preguntar. Si tuviese que recomendarme usted a mí una canción del Tabú Combo para oír y para deleitarme con locura y pasión, ¿cuál sería? Vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con lo que es el Tabú Combo, porque usa el rara, que el rara, rara se llama, sí. Es básicamente el estilo percusivo mántrico que usa se usa en los rituales vudú haitianos. Sí. Y esta canción se llama Amuatie. Vamos a escuchar entonces. Amuatie, esto no lo puso nadie nunca en el mundo mundial. Tabú Combo, señores. La Bien que c'était vivre comme ça, ouais pas ouais n'a rien à venir. Parlier ça nous t'es dit, les nous fait que t'es rencontré. À moitié vous séparer, tout problème qui présentait. Le loyer arrivé, l'école pour nous payer. Même si pas gagner l'argent, c'est pour nous bailler bonjour. Pas 100%, qu'on est compagnie ou dans chagrin. Faut veiller pour ambition, pas le pousser, nous fait tintin. N'a pas de quitte normal, n'a toujours capable de prendre à deux. Dans l'amour même quand t'as pour ça, aïe, ou pas besoin de parler. La moitié de s'en posséder, la moitié de s'en posséder, pas d'argent. A beba ou li, a moitié, a la bonne li bon, a moitié, c'est pour accepter li, a moitié, sauf les n'appels en bout, dis ma beba ou li, a moitié, a la bonne li bon, a moitié, c'est pour accepter li, a moitié, sauf les n'appels en bout. C'est comme ça nous te vle. A moitié ou te dit, a moitié moins te dit ou. Condition te passé, comme ça pour n'accepter. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos, señores y señores, al espacio noticioso de este espacio llamado Todo lo Contrario. Rodando hacia lo profundo, un consorcio liderado por Sony compró los derechos de EMI Music por 2.2 billones de dólares. El acuerdo incluye regalías por canciones como New York, New York y Rolling in the Deep de Adele, el single más vendido de la actualidad. Entre otros negocios rutilantes de la semana, Pan Am estaría por comprar aerolíneas argentinas. Inviertan en internet, manga de cerebros de elefante. ¿Pan Am la vedet? No, no, el sapo Pepe. Ah. Autobomba de oxígeno. El BG Robin Gibb despertó de un estado de coma tras escuchar su última composición musical. El cantante disco de 62 años ha estado en batalla contra un cáncer y una neumonía. Solo tenía un 10% de chance de sobrevivir, según los médicos. Pero al escuchar parte de su nuevo trabajo titulado The Titanic Requiem, abrió sus ojos y preguntó a familiares alrededor, ¿por qué me duele la espalda? Las demás hermanos Gibbs estarían en viaje hacia la clínica para ajusticiar al bueno de Robin, ya que se habría jugado la individual obviando el acuerdo de realizar la mágica recuperación para el relanzamiento por los 25 años de, por supuesto, Staying Alive. Eso no lo tendría que haber hecho Christian. Lo tendría claro, estaba escrito para Chris. Pero pará, ¿qué pasó en medio de todo esto? Al doctor, Otro muerto revivido virtualmente. La banda Grateful Dead tendrá su propio videojuego, donde los jugadores podrán revivir hasta 10 shows de las décadas del 70 y el 80. La meta del juego es compartir luz de amor y vibra positiva, todo esto con comillas, mientras se ven gráficos psicodélicos en pantalla. Los productores del juego afirman que no contiene referencias a ningún tipo de drogas. Sí, claro. Y el Pac-Man no es sobre un tipo con sífilis en cuartos oscuros tragando pastillas mágicas mientras escucha música electrónica. El negocio debe seguir. Después del tan realista holograma de Tupac que apareció en Coachella hace un par de semanas... Perdón, basta de hologramas, basta de gente que reviven. Varios familiares de músicos muertos empezaron a frotarse las manos pensando en implementar esta tecnología para seguir viviendo del talentoso de la familia fallecido. En el día de ayer salió a hablar el hermano de Michael Jackson, quien dijo que sería buenísimo hacer una gira regreso de los Jackson 5 con la imagen digitalizada del Miguel. También aclaró con aires de hipster holográmico que ellos ya habían tenido esa misma idea 2 años atrás para un espectáculo del Circo del Soleil dedicado a Michael. Para envidia de todos, el Quilmes Rock, antes que cualquier festival careta del mundo, lo había cerrado en holograma, el de Charly García. A pesar de que lo hicieron fofo con el corte de pelo de Maradona en España 82 y con problemas de movilidad y habla, desde todo lo contrario queremos darle nuestro reconocimiento a los técnicos argentinos por tal espectáculo digno de la ciencia ficción más avanzada. Y para cerrar, no vamos a pasar a Michael Jackson, vamos a pasar a una versión más linda que la de Michael Jackson. ¿De qué tema? De Billie Jean, hecho en 8 bits, así como industrial, loco. 8 bits, Michael Jackson, Billie Jean. Todo lo contrario. Eso es Michael Jackson en 8 bits. Así como para bailar en el Pac-Man. Y ahora, porque se me canta a mí, hay una banda española que va a venir a tocar y va a tocar justamente mañana en la Trastienda gratis. Dos fechas va a ser. Dos fechas. Mañana la primera en la Trastienda. Aquí va a retirar entradas a Florida 937. Con, si mal no recuerdo. Bicicletas. Si queda. Y sí, Santiago Motorizado. Eso es el viernes. El viernes en Niceto también gratis. Sí. Con, como decía mi amigo David, bicicletas y demás. La banda se llama Los Puncetes, que es una muy buena banda española. Ajá. Que traje acá para que escuchemos en este día de martes. Y nada, por ahí escuchan, por ahí dicen, che, está bueno esto, pues vamos a ver. Lo que tiene bueno los españoles es que van al frente, no hay poesía, no hay nada. Yo te canto un tema y te digo, te canto a las 40 así, sin problema. ¿De qué habla este tema? Es una relación de amor, es una relación de pareja, de amor, que hay momentos que no va la relación. No, y le plantea distintas cosas. Y bueno, esto habla de eso. Es una manera de decirle cosas a tu novio, pero no como le decís siempre. Vamos a usar Los Puncetes. El tema se llama Tus Amigos. Que le den por culo a tus amigos. Pasa de ellos y ven conmigo. Tu trabajo me toca las pelotas. Conmigo ya tienes de sobra. Así será mejor que yo. entra. Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Ciclo P Radio. Operador, me está odiando porque puse el tema con la intro más larga del mundo. Pero está muy bien, así puedes hablar arriba. Sí. Esto es el lanzamiento de la semana acá en Todo lo Contrario, siendo las 22:37 en toda la República Argentina, aunque algunos no quieran. Esto es Dr. John. ¿Quién es Dr. John? ¿Quién es? ¿Quién es Dr. John? Quien vea la tapa de su nuevo disco, Lock It Down, van a ver que es como una mezcla. Entre lo que podría ser mi abuelo y George Clinton, ponele. Sí, sí, a mí me hace acordar un toque a George Clinton, a esa onda, ¿no? Es un muchacho que se disfraza, tío. Claro, o el productor del disco de los Nairobi, ¿cómo se llama? O Moondog, por ejemplo, o Lee Scratch Perry. Lee Scratch, bueno, es una onda así. El político este de barba, ¿cómo se llama? Fidel Castro. Parecido. El político de barba. Nada, Yankee. No, Yankee. Yankee. Lo tomé como político, no, como dictador. Periodistas políticos. Ahora busco el nombre. Bien, la cuestión es que, bueno, ya sé quién habla. ¿Me dejan, loco, seguir con esto? Perdóname. Pues, loco, así no se puede seguir. No te vayas, no te vayas. Me voy a ir a No Sonoras. Este disco, Lockdown, salió hace poquito y yo les preguntaba, ¿ustedes sabían quién era Dr. John? Bueno, Dr. John es un sujeto, un muchachito que al mediados de los 50 empezó como sesionista de músicos de blues. Y en un incidente medio extraño le vuelan un dedo un tiro. Deja la guitarra, se vuelve solista y va al piano. En el piano debuta en 1969 con Gris Gris, su primer disco de estudio. Y a partir de ahí comienza un legado discográfico de Dr. John, que son más de 40 años de música. Donde el epicentro de su sonido es la New Orleans, porque él es de Luisiana. New Orleans es una ciudad norteamericana que tiene un bagaje cultural, rítmico y sonoro, por decirlo en palabras simples, de la zamputa. ¿Te acordás que habíamos hablado con Galactic? Habíamos hablado de los Galactic, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, Dr. John retoma, si se quiere, para quienes nos siguen desde hace tiempo, con Todo lo Contrario, y hayan escuchado hace un tiempo la presentación de Carnivales Eléctricos que hizo David de Galactic. Retoma un poco, claro, retoma un poco la cuestión sonora que tiene toda la New Orleans en general. La novedad en cuanto a este álbum y la, creo yo, la excusa por la que está editado en Argentina. Uh-huh. Más allá del acuerdo entre Warner Argentina y Nonesuch Records, que entre otros Nonesuch edita a los Black Keys, edita a Björk, edita a Wilco, es que justamente el productor de este disco es Dan Auerbach, uno de mis ídolos personales, junto con Josh Homme, con Jack White, con todo eso, esa caterva de gente hermosa. ¿Puedo decir una cosita nada más? Sí, obvio. Maxi acá nos dice que el muchacho que estábamos buscando, Andrew, es Escudé. Gracias. Carlos Escudé. Gracias. Carlos Escudé, que dijo de bullying. Carlos Escudé, bueno, ahora sí. Bueno, ahí está, es verdad, es una mezcla entre Carlos Escudé y el sombrero de coso, de George Clinton. De George Clinton. La cuestión aquí es que a partir de un encuentro que hubo entre Dan Auerbach y Dr. John, el año pasado, cerrando el Bonnaroo Festival, que justamente se llama así Bonnaroo por un disco de Dr. John. Mira. De 1971. Bonnaroo es como una expresión de New Orleans que quiere decir fiesta, pasarla bien. Es como el Mardi Gras, claro, si se quiere. Es ahí. La cuestión es que... ¿Qué tan nuevo es el disco? El disco es de hace 2 semanas y fue editado en Argentina hace menos de una. Epa. No, si miento, no es de hace 2 semanas. ¿Estamos 24? Estamos 24. El disco es del 3 de abril. 3 de abril, 3 semanas. Si lo pones en Google, el nombre del disco de Dr. John, el segundo que aparece es en la página impar. No sé quién es ese chico. Un chico que escribe bien, No lo conozco. La cuestión es que Mac Revenak, Dr. John, es una de las influencias de Dan Auerbach. A partir de ahí, la participación de él en ese show, el cierre del Gunaru Festival, y la propuesta de grabar un disco juntos. ¿Por qué digo grabar un disco juntos? Porque Auerbach no solamente lo produce, sino que también toca la guitarra en todo el disco, pone algunas backing vocals, como dice Wikipedia. Sí, sí. Careta, coros. Total, coros. Y alrededor de este viejito de 71 años armó lo que para mí es un Dream Team. A saber, está justamente Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird. Sí, la Trell Sprewell. Está Dan Auerbach en guitarra y coros. Está Brian O'Live, un muchachito que Dan Auerbach produce seguido, que es del sello Live Records, que son como así devotos de los Black Keys. Este pibe es multiinstrumentista, cantante, compositor, también está reseñado en la página Impar. Está el trío vocal de Macari Sisters, que son muy buenas, son unas chicas de New Orleans que realmente la descosen. Hay un par de videos de ellas subidos en YouTube y son excelentes. Está Nick Mawson, que trabajó con Two on the Radio, con Amy Winehouse, con Mark Ronson, con Antibalas, con Menahan Street Band, con Sharon Jones, con todos. Es como el Orozco de lo que claro, vendría a ser toda esta movida. Por poco no tocó con Colón. Claro, está Leon Michaels Leon Michaels de El Michaels Affair, y está Max Weisenfeld de Poets of Rhythm, una banda germana de afrobeat y de funk que está buenísima. La cuestión es que este tipo, Dr. John, que llegó a ser sesionista de Sonny Cher, entre otros, edita este disco de la mano de Nonesuch y retoma lo que les decía antes, todo ese sonido precioso, hermoso y bonito que tiene la New Orleans, mezclado un poco de blues, psicodelia, afrobeat. Hay como una combinación sonora que en particular a mí me encanta. Una cosa, la Pitchfork le puso 7.5. Rodriguito, sí. ¿Cuánto le pone a este disco? Para mí es recomendado, es arriba un 8. ¿8.2? Sí. ¿Desde cuándo le creemos algo a Pitchfork? No, y a mí. ¿Desde cuándo me creen algo a mí? Algo a Rodrigo, bueno. Y cuando está incluido Dan Auerbach. Sí, sea, peor. Es claro. Imposible. Igual hay cosas que ha producido Dan Auerbach que son una pata en las bolas. Sin ir más lejos, el último disco de Buffalo Killers, que es una cagada. Pero bueno, yo lo que les propongo, ya que escuchamos Lockdown y Revolution, los primeros dos temas del disco, es escuchar lo que para mí es. Yo no sé, vamos a hacer esto. Yo les voy a mostrar cómo canta este viejo y acuérdense de alguien. ¿A quién canta igual? O sea, ¿quién canta igual que él? Dan Auerbach, Black Keys. El cantante de los Black Keys canta igual que Dr. John. De hecho, o sea, es donde robó todo. Es donde robó todo, básicamente. Claro. Así que lo que yo les propongo es escuchar Getaway, la canción que dentro de 40 años va a cantar Dan Auerbach. Thank you. it was bad. A love that will never end. Will never end. Para que es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas el botón? No, no, no es Caloi en su tinta, señores. ¿Qué te iba a decir eso, boludo? A mí me daba miedo esto, yo era chiquito. Me da un cagazo terrible. A mí me encantaba. Caloi en su tinta, sí, qué bueno. Tétricamente ¿qué es esto? ¿Qué no es Caloi? Esto es un grupo llamado Space Hawk. Un One Hit Wonder se puede llegar a considerar. Sí. Depende de lo que consideremos como hit. Claro, sí. Medio hit wonder. Claro. Semi hit. Yo, sin embargo, me compré el CD y no dejé de gastar esta pista que es In the Meantime. Que como es el tema de Helmet, perdón. Así es. Que es el que se me canta hoy. Escuchar entonces Space Hawk In the Meantime. We love the all of you. Forever after. Me veo más lindo ahora. Uh-huh. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verde. Se nos emocionó el operador y... Sí, se me salió el diu. Bueno, ya están los invitados acá, ahora vamos a hacer nuestros dos al hilo y uno después del cigarro. Como sí. Es una excusa para escuchar musiquita así un ratito. Y para hacernos los inteligentes buscando un vínculo entre las claro, tres canciones. Eso te iba a decir, contanos de qué viene. Esta vez elegí tres bandas que tienen nombre de ciudad, así como una cosa muy loca, muy revolucionaria en la radiofonía mundial. Sí, nunca lo hizo nadie. Nunca pasó nadie. La primera banda que está escuchando ya de fondo se llama Beirut. El tema que vamos a escuchar completito en un ratito se llama Postcard from Italy. Postales de Italia. Exactamente. Ay, con un nombre de un país encima. Es un genio. No, eso fue casualidad, chicos, igual no se preocupen. Después, el que sigue va a ser Of Montreal. O sea, vamos a hacerlo como así, muy ecléctico también, ¿eh? Sí. Es un programa ecléctico el de hoy. Tenemos sí, como un super, poco de todo. Súper, súper. Así que después va a seguir Of el Montreal. Otro, el otro no lo digas. No, va a seguir el segundo nada más. Es Of Montreal, el tema se llama Surfer for Fashion. Y vamos a escuchar los dos pegaditos uno tras del otro. Y el otro le ganó el balsa. Thank you.

todo lo contrario, como les adelantábamos a todos, a partir de las 10 de la noche, venimos diciendo en las redes sociales, creo que... No, a partir de la semana pasada, sí. Sí, están escuchando, por supuesto, uno de los temas del nuevo disco del dúo Flopa Minimal, y tenemos con nosotros justamente a los protagonistas, a los hacedores de este disco. Al revés están en este Claro, momento. Son los hacedores junto con 250 personas más de este disco, si no me equivoco. Un poco menos. Menos, bastante menos. ¿Cuántos fueron? Cientos y picos. ¿Es verdad que tuvieron que dejar, o sea, que decirle a gente basta, no colaboren más, digamos, en la colecta esta que hicieron? O sea, que en algún momento fue tipo, bueno, cortemos acá. No, fue que en realidad lanzamos la convocatoria y no sabíamos exactamente qué tiempo y qué respuesta íbamos a tener, y en un momento nos dimos cuenta que ya teníamos... Más de lo que... Cubierto, digamos, lo que necesitábamos, y nos pasó que por una cuestión de distancia con gente del interior, por no tener... qué sé yo, un sistema de pago online o de depósito, sí, claro, bancario, etcétera, lo hicimos con la gente que tenemos como a mano, digamos, cerca. Iban a ser 100 personas, ¿no? Fueron un poco más. Y fueron un poco changuí, más. Y no le dijimos que no. Y no, más vale. ¿Y de dónde sale? Porque un poco lo contaron en internet, pero ¿de dónde sale la idea del crowdfunding? ¿En qué momento hicieron el click de decir, bueno, loco, que nos dé una mano la gente, o propongámosle a la gente que financie esta movida? No sé si fue un clic, qué sé yo. Sí, la movida existe hace tiempo, ¿no? Claro, pero acá no se había hecho nunca. Estuvo un poco inspirado en lo que pasó con Flopa Mansa Minimal, si bien es una situación distinta a la de ese disco. No, pero no, hubo algo en realidad así como... no, en realidad nos dimos cuenta después. Mm. Con la película ya guionada, claro, nos dimos cuenta que... Que había una versión anterior. Claro, que además que era muy loco, que habíamos tenido un productor en su momento y que ahora... él ya no estaba, pero se había multiplicado en un montón de gente que quería que saquemos un disco. Y la verdad fue raro cuando nos dimos cuenta de eso, fue flashero. No fue tratando de reeditar la situación, sino... No sé, pintó... La verdad que no teníamos la plata, guardada. Uh-huh. Para hacerlo en el momento, ¿no? No, porque sí, me acuerdo que ustedes... No salimos a buscar tampoco dónde... Cuando sale Reducción de Daño, que recordemos que es un EP, para los que por ahí no lo saben y están escuchando, un EP con 4 canciones que están en este disco, ustedes lo hicieron online justamente por eso, porque por ahí no estaba el mango para hacerlo físico y dijeron... Sí, y además estaban esas 4 canciones nada más, era como... El chiste era hacerlo así, por internet, digamos, tampoco ir a fabricar que el también disco salió de bien. Eso. Que eso también salió bastante bien. Sí, pero porque aparte era inmediato, o sea, lo terminamos, los terminamos de grabar y los subimos al otro día. Con el disco ya tenés un tiempo de fabricación, es otra cosa. Es otra cosa. Esto fue la gracia de grabación también, era que era también. Inmediato. Yo iba abriendo el vino, chicos, mientras tanto. Por favor, para eso están acá los muchachos, para tomar un vino. ¿Cómo fue en aquel momento cuando hicieron Reducción de Daños? Qué rico que sonó. Muy bien. Mucho. Cuando hicieron Reducción de Daños, ¿eran porque estaban esos temas nada más o ya había canciones adelantadas de lo que hoy está en La Piedra en el Aire? No, ya había más temas. Grabamos esos 4. Empezamos por eso. Sí, empezamos por eso. Después entramos, ya una vez grabado el EP, entramos en un ritmo de ensayo y de composición mucho más continuo que... No sé, en ese primer EP hay... Bueno, El Atolondrón es de Flopa, una canción anterior, uh-huh, digamos, de ella. Pero después empezamos como a componer juntos, empezamos a ensayar y sin ponernos dogmáticos tampoco, porque alguna vez que otras no salió, pero en la mayoría de los ensayos, cuando terminaban los ensayos, componíamos una canción. Claro. Uh-huh. Y yo creo que el 80 o el 70% del disco es ese material, lo que fuimos componiendo juntos. De un tirón, los chicles. Sí. Eso es interesante porque yo lo que noto en sus carreras así por separado es que vos sos una persona que saca discos y discos y discos y proyectos y cosas. Y vos, Flopa, te tomás tu tiempo. Entonces, ¿cómo eso? ¿Qué pasó? ¿Se potenciaron juntos? Así como que hubo como un choque, una cosa creativa y salieron todos estos chicles así de un tirón o ¿cómo fue? ¿Cómo pasó eso de que vos empezaste a sacar canciones a tirones? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo te convenció? Claro. Claro. ¿Cómo salió? Y así, ¿pasó? ¿Pintó? Es trabajador. El hombre es trabajador. Es trabajador. Sí. Compositor, dale, trabajador. Bueno, dale. Un nevista. Insistente. No, bueno, un nevista. Sale también, qué sé yo. Un insistente. Podría no salir también. El compositor no se detiene, ¿vio? Como dice. Claro, sí. Pero... No, eso es interesante, porque no, digamos... Para mí es muy divertido porque no, yo sola no lo haría de esa manera. Claro, bueno, tus discos están como bastante así como espaciados en el tiempo, Sí, sí, incluso en la maceración de los temas. Yo hago un tema y lo tengo así. Estos son como así. Sí, Atolondrón, de hecho, es de hace un tiempito. Antes de Flopa Minimal, ¿no? Digo. Sí, sí, tiene como, qué sé yo. Lo tocabas con Mansa también, ¿no? Sí, de antes también. Y de antes también, sí, claro, bueno, es por ahí un poco eso. Y Flopa Minimal, como dúo, nace ahí, ¿no? En esa reunión así de... Ahora que está tan de moda las reuniones, ustedes lo hicieron antes de que estuviera de moda. Ahora que se junta Tapachuco Cadáver, ustedes se juntaron antes. Sí, o sea, ahí nos juntamos, hicimos así, el año pasado fue. El año pasado en Ultra, sí. Sí, el 2010. En ¿El 2010? ¿Cómo pasa el tiempo? 2011 ya empezamos a tocar nosotros, 2010. Claro. Qué viejo. En 2010 estaba el ciclo este. Hicimos el ciclo con Flopa y con Mansa después de mucho tiempo de no tocar, un par de años. Y la verdad que la pasamos re bien. Y nos gustaba. A mí me gusta. Es un canal maravilloso por donde sacar canciones y claro, hacer porque cosas. Además, no, es como muy diametralmente opuesto a lo que vos haces con PES, así como. Sí, es otra cosa. Entonces, viste, y bueno, y ahí Flopa también tenía como la misma ganas de seguir haciendo cosas. Y Mansa estaba como dedicado a todavía no había salido la autopista, el disco, claro, el último disco de Valle Muñecas. Entonces Mansa decía que no podía dedicarse a esto. Dijimos, bueno, listo, está bien. Bueno, Mansa, gracias. Hay dos temas igual, estoy viendo acá de Mansa metidos, ¿no? En el disco. Hay dos temas que también participó, digamos. Llegamos a componer juntos los tres. Uh-huh. Es más, uno ya es el germen del cisma. ¿Cosecha de amor? No. El otro. Un tema llamado Feriado. Feriado. Que lo compusimos de un tirón y estuvo buenísimo. Pero ya teníamos ahí... Cosecha y un cisma estético tuvimos con Mansa en Feriado con las letras y ¿Qué, eso. Qué poético y ahí te ya, salió lo del cisma estético. Y ahí ya empezó, ¿entendés? Nada. Esto y ahí ya empezamos como la república separatista de Flopa Minimal. Cosa que para que salgan es que, viste. Sí, hay que juntarse. ¿Cómo se viene el tema compositivo? O sea, esto que decían que salía después, pero las letras, ¿hay alguno que dice, bueno, esta letra es mía, que esto o es algo que sale natural, le empiezan a tirar frases los dos y va? ¿Cómo la ven? Con los chicles que venimos haciendo era así, empezar a, bueno, ahora un tema. Y empieza a tirar unos acordes y bueno. Vos cantas arriba. Na, na, na, y vamos probando. ¿No? Vamos probando. Y lo deforme es eso también, ¿no? Que al componer letras entre más de una persona. Lo que ocurre es que quizás ella empieza una canción con una frase y en su cabeza imagina un imaginario que va hacia un lugar, pero sí. La frase que yo con la cual yo continúo la canción es otra cosa. Le bombardea completamente lado, sí. El paisaje a ella. Y así se va. Y así es como un canal exquisito, ¿viste? Medio. Sí, es como medio terminamos viendo las canciones y realmente está bueno que son como unos bichitos que realmente no reconocemos demasiado, ¿entendés? Que no es claramente ni una canción de Flopa ni una canción mía. Sino que es eso que pasó ahí. Estos cadáveres exquisitos o estos bichitos, estos monstruitos, como decís vos, ¿hay alguna corrección después? ¿O es tipo, bueno, ya está, esto que escribimos es lo que salió, vamos a grabarlo, pum, ya está? ¿O ustedes dicen, no, para esta palabra no me gusta, la tachamos, ponemos? Yo sí, yo cambio palabras todo el tiempo. Y, eso. Y después te tardás 4 años en hacer un disco. A veces nos quedamos hasta el momento por ahí de que lo cantamos, que incluso dijimos, ¿cómo cantamos esto? Y un día lo cantaste de una manera y era, ¿siesta o siesta? Y no sé. Lo mismo. ¿Cómo lo vamos a escribir? Sale como... Suena igual, ¿cómo lo vamos a escribir? Igual, no sé. O, ¿decimos la o...? ¿Cómo lo vamos a poner en las letras del disco? Claro. O sea, que estamos hablando de este disco, no, era bueno. Es una cuestión que hay cosas que como que nos van cerrando, ¿viste? Como que claro, no sí, te cierran sí. Y las vas hasta que las vas... Hasta... ¿A vos te da lo mismo? Sí, a mí me bueno, venga. Sale. Hola. Ya que vienen a presentar el disco acá, sería bueno que empezamos a escuchar algo de este disco, ¿no? Vos decime, ustedes díganme qué quieren escuchar y cuéntenme. Tenemos un disco de 11 temas, de 13 temas, perdón. Sí, 13. 13 temas. Están los 4. ¿Cuál va a ser el corte? ¿Cuál va a sonar en todas las radios? ¿Tengo que pagar? De en las radios modernas. ¿Quieres escuchar ese? Ponele. Y que, después me cuentan de qué va el tema y eso, porque el título ya es bastante sugestivo. Pero bueno, empecemos con eso entonces. Escuchalo vos y decime a mí de qué va. Gané, nunca te lo mostré. Y eso nos cayó. Y ahora ya no sé. No quisiera tener que preguntar, pero ya pedía. sé si me va a alcanzar y cuánto más tengo que pagar. ¿Cuál es el lugar? Te di todo lo que yo tenía para dar. No quisiera tener que preguntar, pero son mis sueños los que vos te llevas a pasear. Y cuanto más que pagar, siempre queda algo por decir y hoy no hablas. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar, pero cuánto más tengo que pagar, pero cuánto más tengo que pagar. Era cuánto más tengo que pagar y, de Flota y Minimal. Entre signos de pregunta, ¿eh? Claro. Es una pregunta, es pregunta. Para quien no se dio cuenta todavía, estás escuchando Ciclope Radio, todo lo contrario. Flopa Minimal presenta su disco. Presentan su disco y nos cuentan del disco. Sí, una pregunta bien boluda. El bucle tiene una tipografía. ¿La letra de quién de ustedes dos es? La de Ariel no es, porque yo la de Ariel está para las almas sensibles. La de mía, claro. ¿Sos grafólogo? Eso es pregunta de fan, de comprador de discos. Ay, que se interesa hasta es una letra. Yo no quería, conste que no, yo no quería que fuera mi letra porque no se entiende. Pero se entiende el fenómeno por lo pronto, ¿eh? Bueno, suerte. Por lo menos escuchando la canción. Claro, es una ayudita. Claro. Sí, se entiende el fenómeno. Es una letra un poco femenina ahora que la estoy viendo, lo cual está es el analista. ¿Qué sabés de letras vos? ¿Qué sexista que se lo quiero dar un grafólogo? Un poquito, yo sé un poquito de letras por tanto chorear tareas y esas cosas. Ajá. En el secundario, ¿viste? Sabés distinguir quién es. ¿Sí? Yo, sí. ¿Y este disco lo presentan dónde? Porque hay un ciclo, ahí hay una está, cosa. Mira, sí. Vamos a chiviar. Cuéntenos de eso un poco. Estamos los 5 jueves de mayo. Uh-huh. Comenzando ya. No, el próximo jueves es ya o no, el otro. No, el otro. Este jueves no, el que viene. Claro. La próxima semana. ¿Ya están las entradas a la venta? Ya están las entradas a la venta ahí en. Estamos tocando en Ultra, que queda en San Martín 678, ahí en el Bajo. Uh-huh. Las entradas están a la venta tanto en Ultra como en Anthology, una disquería en la One Street. Sí. Que podría pegar auspicio con nosotros en Anthology, tiene ediciones muy bonitas. Sí, y aparte, ya que estamos. ¿Viste, van a hacer esa de tocar el disco entero o van a hacer algún que otro tema y nada más? No. Sí, pero vamos a tocar todo el disco y más temas también. Sí, o sea, el disco tiene 13 canciones y el show va a tener más de 20, seguro. Los éxitos solistas de cada uno, esa cosa. Lo que pinte. Estuvimos sacando unos covers, cantamos en idiomas. Ah, qué bueno. Cantamos en inglés. En idiomas, bien decís. El dialecto. Vale. Hicimos una traducción de una canción. No lo di, ¿por qué? Dale, déjalo. Este sí, sorpresita. Uno. Hicimos una traducción. Sos siempre censora. Sí. Sí, viste. Sí. Hicimos una traducción de una canción del último disco de Grant. De Grant Hart. Que era el. De Grant Hart. El viejo baterista de Husker Du. Ajá. Sacó los discos solistos encantadores. El solisto. Y su último disco se llama Hot Wax. Uh-huh. Será caliente. Y hacemos una canción de ese disco que se llama Sos el reflejo de la luna sobre el agua. Estamos haciendo una versión de ese tema. Y entre otros covers que hacemos, que vamos a ir rotando seguro entre las fechas del ciclo. ¿Qué? Hablabas del tema que pasaron al castellano y todo eso. ¿Qué están escuchando cuando qué escuchan Minimal y Flopa cuando no están componiendo? Recién estábamos escuchando Paul Weller antes de venir. ¿El disco nuevo? No, Stanley Rowe. Oh, muy bien, bueno. Es una buena música para ver. Somos re poco modernos. O sea, nunca vamos a estar escuchando el disco nuevo de alguien. Siempre escuchamos no, el disco nuevo. No, pero viste que justo nosotros salió el de Weller, así. Está muy bien, así que si lo quieren. No, íbamos a escuchar el último de Springsteen, pero no pudo ser. No pudimos, claro. Ahí queríamos escuchar un último, pero no pudo. Bueno, acá tenemos muchos últimos. Wrecking Ball. Nos pueden escuchar a nosotros sí, acá todos los martes. Somos de los últimos. Tenemos uno, es así. Novedosos. Es lo que tenemos. Es lo que pero tenemos. Digo, llega a ver algún. Es una pregunta de cuaderno de periodismo, pero llega a haber sí algún tipo de como de influencia de lo que escuchan a la hora de componer, porque lo que vos haces con Pez o lo que tocas con el Siempre Eterno no tiene por ahí tanto que ver con sí, tu costado más acústico. Pero es todo lo que escucha, porque escucha de todo. Claro, no, pero por eso digo. No sé por qué te contesto yo si le hablas a él, pero. Sí, no sé. La manager. Ascensora. Es una ascensora, así no te deja hablar. Mirá, dejalo al nene que. Me gusta un montón de música y me gusta un montón de música que tampoco me influencia, o sea. Claro. Estuve ahora últimamente copado a full escuchando dub. Y no vas a hacer dub. No creo que haga. No sé, igual. El próximo solista de Minimal, capaz. ¿Entendés? Pero. Meet Matt Professor. No, Ariel Minimal, nos gusta, Professor. Nos gusta cualquier tipo de música. Y, bueno, ¿y vos, Flota? Yo últimamente estoy clavando discos 73, tipo el primero de Bruce Springsteen, uno de Fleetwood Mac, cosas así como. Estoy descubriendo música de cuando nací. ¿Estás guitarrera? Yo soy cancionera. Vos sí, sos cancionera y guitarrera, digo. Sí, no necesariamente. Bueno, si es que vos decís que sos cancionera, claramente se nota en el disco. O sea, eso, ahí tenés una influencia que sí. Sí, me gustan más las canciones, qué sé yo, me la paso más escuchando canciones que, no sé, free jazz, ponerle, ¿entendés? Nada. Claro, entiendo, y se nota. ¿Tienen ganas de escuchar un tema más? Dale. A mí me gustaría. No sé, ellos. Si vamos adelante. Sí, igual les pregunté a ellos dos, no sé por qué contestan ustedes. Ah, están bueno. Contagiándose me de voy, flota ya. Me voy, ponete si la máquina de hacer todo mal. Suena raro así como lo decís. Número 4 de la. Ponétela. Ponétela. Vamos a escuchar entonces la máquina de hacer todo mal. Pasaron a buscar y estás cansado de esperar y sin querer pusiste a funcionar la máquina de hacer todo mal de tu propia medicina vas a probar el tiempo. Presiento la caída de la piedra. El pilar de la avaricia, la costumbre y la muchedumbre grita al respirar. Lo que antes te cabía no te queda. A punto de encontrar lo que buscas. Todas las promesas del pasado que nunca te pasaron a buscar. Y estás cansado de esperar. Y sin querer pusiste a funcionar la máquina de hacer todo mal de tu propia medicina. Vas a se fue nomás entonces la máquina de hacer todo mal, cuarta sí, canción como el operador exactamente, está inspirado en él. Cuarta canción de La Piedra en el Aire. Le queremos contar a los oyentes de Todo lo Contrario, que están acá siguiendo fielmente este programa tan hermoso que estamos haciendo con Flo Palestani y Ariel Minimal, que tenemos una piedra en el aire, sí, para sortear, ganchada, autografiada por los señores creadores del álbum. Así que después vamos a decirles cómo las vamos a sortear. Si es que las sorteamos. Si es que las sorteamos, porque por ahí no también, ¿eh? Sorteamos sí, nosotros. Sí, también recuerden que están las entradas para ir a ver a Monstruo en Ultra. Y la remera de Manolo Estampados. Mirá que somos un programa regalón. Sí, hablando de los hacedores del disco, porque ustedes generalmente en los shows e incluso en el EP eran ustedes dos. Ahora hay más gente involucrada en el proyecto, ahora que es un disco, o sea, hay alguien que los produjo, que los perilló, algún instrumentito más, alguna cosa más. El disco fue grabado por Mauro Taranto, un técnico amigo. Sí, sí, sí, Thor. Toro. Olaf. Sí es. Fue grabado, mezclado y masterizado por él. Y en el disco también toca un otro amigo nuestro que se llama Checho Marcos, que toca armónica en dos temas del disco. Ahora, mira. Ahí está, en ahí este lo momento. Tenés, Checho. Y Checho es el único invitado que hay en el disco. El armonicista oficial de All Things Minimal Related. Sí, un amigo. Un amigo que toca la armónica y que... O sea, sigue ahí la simpleza de las dos violas y las armonías. Y... Sí, hay como un invitadito en cada tema de sonido, digamos. Puede haber un pianito, una guitarra, un slide. Porque por cositas ahí, que acompañan, pero en realidad el esqueleto del disco son nuestras voces y nuestras guitarras, que es lo que hay en vivo. Porque por ahí iba yo también, justamente con esta pregunta, al comparar el disco o lo que ustedes hacen ahora con lo que hacían con Flopa Manza Minimal y con lo que quedó en el disco registrado de Flopa Manza Minimal. Una cosa más con banda, con batería. O sea, ¿ustedes proyectan en algún momento decir, bueno, vamos a expandir apenitas un poco el sonido, como para los discos, digamos? O sea, si es que proyectan un disco más, porque yo me imagino que tal para vez... Para algunos temas. Sí. No, nos gustaría ni siquiera regrabar, sino algunos temas de este disco remixar, ponerle bases encima. Ahí va. Pero para jugar vamos a seguramente algo de eso hagamos. Una show eléctrico, digamos. No es un show, una grabación Motown con caños. Motown. Sí, a full de un tema que a priori acá suena medio country. Que se lo merezcan. Reversionarle, ¿entendés? Así hacerlo con full banda. Eso estaría pero bien. Pero eso es un juego en primera instancia para nosotros, si nos gusta lúdico, cómo queda. Es lúdico. Claro, si nos gusta cómo queda, lo mostraremos. Ahí va, porque yo me acuerdo, esto es una cosa de fan putito, me acuerdo, el cumpleaños de Lulo, de Valle. De Lulo Valle, Fest. El Lulo Fest, que tocaron ustedes con Flopa Manza Minimal en versión eléctrica, y que nada, fue como una cosa muy distinta de lo que uno estaba acostumbrado a escuchar. De la onda acústica de ustedes y que queda muy bien. Y por ahí yo estaba pensando, escuchando Reducción de Daños, que por ahí algunas canciones de este disco también, así, eléctricas y un poco más sucias, tal vez. Sí, sí, las canciones. Las canciones se prestan. Lo bancan, digamos. Se prestan. Sí, se prestan a muchas cosas, sí. Puede ser una onda Black Kiss también. Que tanto. Una onda Kiss, una onda Kiss, Black Sabbath. Una onda Kiss sería genial. Yo, todo podemos hacer. Yo garpo, pero mucha plata. Hay un tema que es onda Who, solo que lo hacemos con dos guitarras acústicas. Claro. Capaz que no parece demasiado. Es una chacarera, pero. Claro. Pero bueno, nosotros pensamos que estamos rompiendo todo tipo. Es un malambo, ¿no? Claro, es... vos terminaste y rompiste todo. Pateaste la batería que había en el estudio. Porque no, porque no había. Porque ustedes no tienen ninguna. Bueno, ahí está la piedra. La batería del afinador pateó. Claro, la piedra en el aire con un muy lindo arte a cargo de Ale, ¿no? De Ale Leonel. Es arte de Ale, distinto a lo que suele hacer Ale, un dibujito así medio en carbonilla. Les cuento para los que no lo vieron, y con un logo ahí. Ya vamos a subir una foto al Twitter. Ya vamos a subir somos remodelos. Para decir, mirá lo que tenemos, mirá lo que tenemos. Claro. Y con el logo que gira en la página. ¿De quién es ese logo? ¿A quién se le ocurrió ese logo? ¿A Ale también? No, no, es un dibujo de Flopa. Es como una piedra. Es la piedra. Ah, es una piedra. Ah, ahí va. Perdón por no entender el concepto. No, por ser no, así una para persona mí, limitada. Para vos es una M para un codoso, y una F también. Sí, bueno. Es libre, ¿no? Es como la copa o los rostros. Claro. Una ilusión óptica, es como una cosa así. Lo dejo a tu criterio. Ay, muchas gracias. Libre interpretación. ¿Y vos, Flopo, vas a tocar sola? Perdóname que Ariel... Hacé de cuenta que Ariel no está. Porque extrañamos tu show, así... Sí, no sé, por ahí, en agosto, por ahí. ¿En agosto? Bueno. Ah, está bien. No. ¿Estás pensando en esto? ¿Estás pensando acá? Sí. Ah, está muy bien. No, porque, viste, te extrañamos. Así. En realidad... Desde chiquito yo te vengo a ver... No tengo ganas de tocar sola ahora. No tenés ganas de tocar sola. Ya te gustó, ¿no? Ahora estás acompañada siempre, está bueno. Claro, él. Son épocas, toqué solo mucho tiempo. Aparte, él es barbudito y viste ahora que hace frío y eso, es como abrigadito. Osito. No, a mí me pasa puntualmente que. A mí no. O sea, no disfruto el tocar solo, por ejemplo. Ah, no, pero hacías alguna vez. Sí, hay que trabajar, caballero, claro, se hace de todo. Así se trabaja. Así se trabaja, pero. No. Es muy picho que se jugar. ¿Por qué? Y porque tocar es jugar también. Uh-huh. Y tocar solo es medio raro, es como un jugador de tenis, ¿viste? Sí, sí, sí. Qué mal que la estoy pasando. No tenés compañeros, claro, medio raro, no hay cable a tierra. No hay sobre la pizza del camarín. Claro, ¿viste? Entonces... No sé, está bueno, sí, para tocar, qué sé yo, toco en un montón de lugares, pero tocas es como más corto, es como una intervención, ¿entendés? Pero no es un show de... Claro. Me aburrí de eso, que yo no sé. Claro, no aparte, además que ustedes, me embola, digamos. Ustedes tienen... Puedo no hacerlo y hacer otras cosas y... Sí, además ustedes tienen como el componente stand-up en todos los shows. Porque, bueno... Pero no de el stand, primero el stand-up no es gracioso. No, pero por eso, ellos primero. Sí son graciosos. O sea, si, antes de ir al Paseo de la Plaza, andate a un show de Floma Minimal que te vas a reír más y vas a ver lindas canciones. Claro, vengan por las risas, quédense por las canciones. Exactamente. Y por las papas bravas de Ultra, como bien dije, más temprano. Ese es también otro componente. Yo les propongo, sin ánimo de spoilear, como dicen algunos, el disco, escuchar un tema más. ¿Cómo dije ya a esta altura? Ya está. No lo va a comprar nadie. Claro, ya. No. Puedo elegir. ¿Cómo que no va a comprar? No, al contrario. La exposición del disco conlleva más ventas, sin lugar a duda. Claro. ¿Cuándo sale a la venta así para la? Porque ahora lo están entregando para los productores. Los productores del corazón, como sí. Ustedes. En mayo lo vamos a tener en. En mayo va a estar la venta en todos los conciertos en Ultra, todos los jueves a las 21. Ah, está bien. Y después en junio estarán las disquerías, no sé. Sí. Bien. Tampoco en qué disquerías, viste que. Ahora el concepto disquería es como. En un montón de disquerías va a estar, yo qué sé. Igualmente supongo que también a partir de mayo va a estar para descargarse en nuestro sitio de internet. Ah, lo van a poner para descargar también. En MP3, ¿no? Claro. Sí, no, sí. Vale. No es lo mismo, pero. Pero para el que. Pero por vale. Ahí, por ahí está lejos hasta que sí, llegue a comprárselo. Para el que está calenchu lo puede escuchar. Exactamente. Yo creo que esta semana, a lo largo de esta semana. Están retirando los productores del corazón su disco. Uh-huh. Por la disquería Oid Mortales. Uh-huh. Y a partir del otro lunes o martes ya tendríamos que subir el disco al sitio, me parece, para que la gente lo pueda escuchar. Esto lo están discutiendo en vivo. Sí. ¿Te parece, Flopa? Estamos pimpineleando. Claro, está muy bien. Y cuenten, antes de que vayamos a... Vamos a esperar una semanita igual. Bueno. Cuando vuelven de las vacaciones. Sí, querida. Yo antes de escuchar la canción quiero preguntarles a ustedes, porque por ahí muchos de los que nos están escuchando no son productores del corazón. ¿Cómo hacen los productores del corazón para ir a... ¿Qué le dieron ustedes? Porque es un dato interesante y divertido y un vale magnético. Un vale magnético. Mirá vos, una tarjeta sube. No, para pegar en la heladera al lado de la pizzería. Una tarjeta bajón. Una tarjeta con mucha más onda. Es un imán, por eso es magnético. Sí, está todo bien con la sube. Está todo re bien. Yo la reuso, pero. Te rastrean, loco, te rastrean. Es más bien fea la sube. Es más bien fea. O sea, los colores son medio. La tengo ahí, pero no. Por eso. Yo te digo que la uso todos los días, más bien fea. Acá la tenés, mirá. Ahí está, ¿ves? Bien, los colores son medio feuchos. Debe servir para varias cosas. Así que si alguno tiene una fotito del vale magnético, que la mande, que la suba, porque es así muy divertido. Así David le imprime y pasa su... Porque yo no lo tengo. No, no pasa el control, no va a pasar, ¿eh? Ay, no hay forma de violar. No, seguridad. Ah, mirá vos. Qué no hay manera. ¿Escuchamos un tema más entonces? Sí, lo voy a elegir yo porque es un tema que lo escuché en el EP, me encantó. Bueno. Así que, dale, como buen tirano, vamos a escuchar Es Invierno, si les parece. Dale, vamos con eso. No, pero es otoño. Oh, Dios. Es invierno, además de hacer frío, hay una luz difusa en el aire afuera, adentro aún no se anima la conciencia, quisiera quedarse dormida. Se filtra al parpadear, el sueño se cierra y se abren los ojos confundidos. La realidad no siempre es una buena amiga. Y no hay un reloj tiempo como yo, 3 horas una vida. Ser frío, hay una luz difusa en el aire afuera, adentro aún no se anima la conciencia, quisiera quedarse dormida. Yo, 3 horas una vida, no hay un reloj que mida el tiempo como yo, 3 horas una vida. Podemos hablar del proyecto Hardcore al aire. Ya que le preguntamos a Flopa por si iba a tocar sola, le contamos acá a la gente. Claro, le preguntamos a ella por su proyecto hardcore. Claro, vos que tenés igual. Yo mi vida es hardcore. Anduviste. Por eso hablamos, okay, hablamos es tu de proyecto. Tu vida. Claro, hablamos tu vida de tu, es tu vida. Proyecto también. Hardcore triple X. Ahí tenés hardcore. Sale el DVD pronto. Blu-ray. Editado por Hacienda Artesanal, obviamente. Sí, señor. Te quiere pagar, bueno. Ahí tenés, crowdfunding. Autogestionado. Bueno, basta de estos chistes, por favor. ¿Cómo era el proyecto hardcore que vamos a hablar? Tenía el señor Ariel Minimal, para los que por ahí no lo saben, tiene un proyecto hardcore que se llama Ariel Minimal con todos los huesos rotos. No es con todos los huesos rotos, no, ¿verdad? Igual. Si tampoco es un proyecto. Bueno, proyecto hardcore suena raro. Es algo. Grabé. Con Víctor Maitland tenés un proyecto. Claro. Grabé un primer EP, 4 canciones, la subí a Facebook, básicamente. Después hay gente que la subió a YouTube y están dando vueltas. Mm. Y ese EP se llamó Con todos los huesos rotos. Mm-hmm. 4 canciones pegadas. 4 canciones que juntas no duraban 4 minutos, duraban menos. Ahora se vienen las segundas 4 canciones y no sé cómo se llama todavía, pero no es con los huesos rotos, nada que ver. O sea, el nombre del EP fue con todos, claro, los con todos los huesos rotos fue el nombre del EP anterior. Ah, está bien, porque como estaba todo junto, así como que, claro, se transmitió por internet, ¿viste? Enyesado va a ser esto. Y ahora, viste que nosotros creemos todo lo que está en internet. Sí. Y ahora van a salir las segundas 4 canciones, también las subiré a Facebook y ya. Después, cuando junto una cantidad, ahora las segundas 4 canciones duran casi 5 minutos. Como que se va poniendo progresivo. Se va poniendo progresiva la cosa. Va ganando en tiempo. ¡Careta! Pero. ¿Cómo? Cuando junte más de 20 minutos, lo fabrico y lo vendo. Está muy bien. Y ahí 30 canciones más o menos. Ahí, no, 20 minutos y puede ser 20 canciones, claro. Ahí tenés un crowdfunder, un par de crowdfunders seguramente también ahí. Vamos a ver cómo. Aquí tenemos el primero. Claro, aquí está. No. Sí, ese sí, creo que sale por Universal igual. Está ahí apalorando. Sí, sí, claro. Sí, ¿y qué onda? ¿Qué onda la movida? Porque hay como una intervención en internet importante de parte de ustedes. Digo, más allá de crowdfunding, digo, subiste los temas al Facebook, están metidos en Taringa. ¿Cómo es? Y ustedes están ahí, accionistas de Taringa. Claro. Ustedes subieron el disco a Taringa primero, loco, eso es publicidad. No, pero ustedes también, aparte, subieron en la página de Pez los discos de Pez para descargar. Claro, ¿cómo es la coexistencia? Digo, también está el Bandcamp. ¿Cómo es la coexistencia con internet cuando, justamente, hablábamos de compañías, están como completamente cerradas a eso? Y bueno, pasa que nosotros somos. No... Para ellos es un negocio y para nosotros es. Mientras más gente te escuche, mejor. Tenemos diferentes negocios. Cada uno cuida diferentes intereses. Sí, ustedes tienen la sin suerte. Sin ponerlos más profundos. No, ni hablar. Sí. Ustedes tienen la suerte de que la gente que por ahí les baja los discos de internet se los compra igual. Que eso, viste, eso es como lo que las compañías creen que no pasa. Lo que pasa es que también hay una cuestión de escala, ¿entendés? O sea, cualquier disco que saca cualquiera de estas compañías, si no vende 20.000 discos, el disco no le sirvió una poronga. Y nosotros fabricamos 1.000 de este, ¿entendés? Y los van a vender todos. Vamos a vender todos, seguro. Y vamos a fabricar más, pero la escala es diferente. Entonces, es como, ¿viste? No se puede comparar lo que nos pasa a nosotros con lo que les pasa a la gente de las compañías o la venta del. Como... Es como comparar un kiosco y un super. Sí, es básicamente lo mismo. Un mayorista. Un kiosco y un mayorista. Sí, ¿viste? Es raro. Yo lo que puedo decir por lo pronto es que... Opinión personal, así de... No, digamos, más allá de la posición tomada del compartir o no música por internet, más allá de lo que pueda pensar cada uno, yo lo que pienso es que es inevitable. Ante esa situación, lo pongo yo en internet, claro, en 320, escúchalo y con suerte... te gusta y venís a los shows, y si no te gusta, no era para vos, listo. No, y aparte ustedes tienen la lógica de los shows también, ¿no? Claro. Ustedes es una como que... Nosotros somos gente que trabaja, que sale a tocar. Sale a laburar. Que viaja, que mete el culo en una chata, en un auto, y va a tocar a lugares. Entonces, internet te acerca un poco toda esa situación. Bueno, justamente eso, ¿no? Y después está todo lo otro, la información, el compartir, o sea... ¿Se le da bueno el feedback que te da la gente por internet? Vamos a comer asados a casa gente que nos invita, que nos contacta por internet, por ejemplo. Uh-huh. Muy bueno. O sea, muy buenos asados, sí. O sea, ¿entendés? O sea, de ahí para cualquier lado. De ahí para abajo. Pero pasa eso también. Claro. O sea, conocemos gente que sin conocernos nos invita, van a venir a mi ciudad, les hago un asado, obvio, somos cuatro, dale. Y vamos y, está, y conocemos gente y nos llevan, vení acá, estamos filmando unos videos, vení, vamos a filmar la reserva acá atrás, no sé qué, y te llevan, llevan un bosque alucinante. Así pasaron los videitos. Te pasan cosas, claro. Sí. Te pasan cosas y realmente son, realmente hay una comunicación. Yo que empecé hace mil años, bueno, todos empezamos hace mil años. Yo menos, porque vos sos más grande. Un poco 900, ponele. Acá vino Patricia hace poco. ¿Vos no hiciste un demo con Tita Merelo que hacían un duelo? Un dúo las dos. Claro. Las salvajes. Era un trío, conocí una Maizani también. Claro. ¿Sabes cómo sé que sos vieja? Le enseñé a tocar la flauta de la flautista de Hamilton, por ejemplo. Acá hace poco vino Patricia Pietrafesa a ese programa y con todo esto de los 80s, el intercambio de fanzines, las cartas, cartearse afuera, ese tipo de cosas, que es como... Es esto, es lo mismo, pero más fácil. Pero mucho más fácil. Más, o sea, yo de hecho no lo hacía. Yo paraba con Patricia, la conocía, mandé una sola carta a la Maximum Rock and Roll, me llegaron dos cartas y nunca la respondí, era malísimo. era malísimo. Claro, aparte eran dos chabones. Ahora es mucho más fácil y realmente lo ves. O sea, el que te escribe es un chabón que está ahí. Claro, por ahí para el pibe que recién tiene internet de toda su vida, no tiene este coso romanticismo que lo que de antes sabía, claro, que era difícil encontrar música, difícil conocer gente de afuera. Entonces, por ahí la gente más grande que la vivió tiene como internet, wow, pero esto es lo que yo soñaba cuando era pibe, lo que yo quería está acá, la tengo cerca, la puedo mover. Es que realmente la famosa frase de si hubiera conocido esto a los 15. El chiste es este, o sea, como te dijo Flopa, cuando terminamos de grabar el EP, ¿eso es bueno o es malo? Lo perdón. Pusimos en internet al día después. Claro. Y tuvo en una semana 5,000 y pico de bajadas, creo, no sé. Uh-huh. Es realmente efectivo y rápido. Sí, claro. Y hablando de esto de que internet te acerca, ¿van a salir a girar así en la chata con esto? Vamos a ver cómo armamos la segunda mitad del año. Flopa se va a hacer un viajecito. Ah, sí, vi que publicabas que ibas a ver un par de bandas así, un par de pibes así, que tocan un poquito. No lo puedo creer todavía. No, ¿no? Estoy viendo si la página es real o me la pusieron, la tengo yo nada más que mi imagen. Sí, bueno, claro. Pará, contá, porque contá los tres. No, porque la gente se va a pensar que lo hice con la plata de los discos. Sí, bueno, no, y todos sabemos. Podríamos haber hecho 3,000 discos más y no los hicimos, Flopa, porque yo me voy de viaje. Pero todos sabemos que sí. Ahora, contanos. No, mira, como contraparte yo voy a estar tocando todos los fines de semana acá laburando. Por eso, ahí lo tenés para bancar, ¿ves? Es un matrimonio. Porque encima van a decir que te cagué, que me llevé toda la plata yo, bueno. No, encontré en Portugal el Optimum Festival que tocan. Son tres noches, tocan infinidad de bandas, pero cierran. Primera y segunda, tercera noche, Stone Roses, The Cure y Radiohead. ¿Tenés abono los tres días? Y saco los tres días, ¿sabés cuánto sale la entrada por los tres días? Sí, mucho menos que lo que roban 105 acá. 105 euros. Acá, 105 euros. Acá una fecha estoy nombrando la fecha del Quilmes Rock. No, acá pagué eso para ver a Crosby. Ok. Ah, sí. Acá pagué eso para ver a Crosby. Pero sí, lo tengo a distancia que los cupo. Si yo te contara lo que pagué para ver a Bob, también, en distancia de... ¿Vas a ver a Bob qué, jueves? No, lunes. Lunes, así, no, de acá. Bob, que es Dylan, como sí. Mauricio que el distancia lunes, de empaña. El lunes, el 30. No sabía que había otra el lunes. Ah, el lunes, y esa fue la única que conseguí, pero conseguí de acá, ahí, a donde estás vos. Le toca los pies a Bob. ¿Fila 1? Fila 2. La cara. Si suficiente no. Fuese tele, no, no. Lo odian. Qué giroso. Y David yo no lo está voy a ver, no lo voy a ver, me lo perdí a Bob. Bob en el teatrito, me lo perdí. En el teatrito aparte, yo lo vi en el otro que también lo tenía cerca, pero cerca es, al no, lado de esto es no, nada que ver. A 10 kilómetros igual y tengo que también comprar para esos tres muchachos que vienen, ¿eh? Sí, yo los Reyes Magos, ahí tenés de preferir, a Dylan ya lo vi, pero me parece alucinante poder ver a Crosby en vivo cerca. A Crosby, vos. A Crosby, sí, mi tema es con Crosby. Sí, yo siempre digo. Mi rollo es con Crosby. Yo siempre digo lo de la tapa del disco, pero no te lo voy a decir más porque. ¿Qué cosa? Te vas a enojar. No, la tapa del primer disco, ¿viste? No, pero es un homenaje, amigo. Ah, ya sé. Es un homenaje tanto al primer disco de Crosby. A que sea el otro, como mirá. A Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Esa es otra. Son dos tapas que tienen referencias. Los colores. Están referenciadas. Sí, pero igual lo de los colores fue también más que nada casualidad. Yo no retoqué, yo agarré una foto que había sacado mi mujer de unos cielos, una foto que saqué yo así, estirando el brazo, y dieron esos colores que después son muy parecidos a los colores del primero de Crosby, pero igual. No lo tenía, o sea, no fue planeado. No fue deliberado, fue como una idea así. Cuando lo vi dije, loco, esto es igual a esto. Ahí va. Pero sí, pero. Lo que habló... Y no, esto, eso sí no te dio vergüenza, al contrario. Lo capitalizaste como homenaje. Sí. Sí. Eso, ¿ves? Ahí tenés. Ahí igual, tenés. Antes de todo esto íbamos a hablar que iban a salir de gira, estaban viendo cómo salir de gira. Que, y caímos que planeado, no, que bueno, influencias que en ahora hacemos, Nash, hacemos, ¿no?, el ciclo este en Ultra en mayo y. La segunda mitad del año, con el disco fresquito recién editado, saldremos a tocarlo por todos lados. Mm. Todavía no tenemos absolutamente nada delineado. Ajá. Depende de la invitación de los asados. No, pero se van a sumar asados también, seguro. Más o menos. Yo estaba pensando en Crosby, Stills and Nash y lo que hablábamos de las influencias, y a Crosby, Stills and Nash le faltó una flopa, una mujer. Crosby, Stills, Nash and Johnny, por ejemplo. No le faltó nada. No, pero pone... Hicieron unos temas con Johnny, ¿eh? Hicieron sus temas con Johnny, es verdad. Helpless. Ahí va. Y bueno, ¿ves? Ahí está. Yo creo que no le faltó nada. No. Estamos nerdeando toda esta noche. Esto es una conversación así muy personal y muy nerd. ¿Quieren que continuemos con música? Así no la nerdeamos más. Está muy mal que nos guste Crosby, Stills and Nash. No, no está mal. Tendría que gustar Mobai, no sé ni cómo se dice. Mobai. Mobway, yo también voy a Mobway. Así que. Para que yo te banco. Pero Mobway, es lo... No sé ni lo que es, no sé ni cómo se dice. Mira. Es que. Es como Vélez, no sabe quién es Mobway. Siempre me dicen que no está mal que les guste a ustedes Crosby, Stills and Nash, pero sí a mí. Porque soy como muy pibe, ¿viste? Para tenés 18 años, tenés razón. Vamos a escuchar un tema más de este disco. Vamos a escuchar una canción. Antes que nos vayamos, ¿qué quieren escuchar? Yo quiero la 9. Todo lo que ya no sirve. Vamos. Todo lo que ya no sirve, entonces. Como este. Perdón, ¿cómo qué? Como este programa. Ah, nada, mentí. Una caricia no fue dada a tiempo. Si está que arde, tiremos lo que ya nos sirve al fuego. La ciega luz que nada deja ver, la sombra que proyecta en el ayer. La hasta donde haga falta, y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañan, igual no hay nada mejor para hacer hoy. Cuando hay nada mejor para hacer. Sí, estamos acá, todo lo contrario, ya llega la Reina de Marte. Que ya están los muchachos acá instalados, ya, pasaba sí. todo lo que ya no sirve. Fíjate que me parece que se chorearon un disco de Minimal y Flopa. No, hablando de disco de Minimal y Flopa, sí. esto es así, first come, first serve. El primero que llega se lleva un disco de Flopa Minimal, La Piedra en el Aire, gancheado por... autografiado por Flopa y Minimal, sí. me dicen, quiero nosotros también lo vamos a firmar. Nosotros también lo vamos a firmar, sí, se los vamos a arruinar todos. No, le vamos a firmar la bolsita, cosa de si no la quieren la pueden sacar. Bueno, eso, nos Pídanlo, dicen. Sí, queremos un disco al hashtag todo lo contrario, arroba Radio TLC, y sí. se llevan un disco. Y somos tan copados que hacemos, a ver, ¿les parece hacer disco, remera y entrada? ¿Todo junto? ¿Todo junto? Todo junto. A la mierda. Al sí. mismo, o sea, entrada, mismo. ¿Entrada de qué? Entrada de Monstruo para mañana en Ultra, mismo lugar donde los muchachos van a estar presentando el disco nuevo a partir de mayo. Ajá. Remera de Manolos. De lo que les pinte. Sí, eligen el diseño y todo. Hay un diseño muy bonito y aquí están mostrando los pezones. Y para terminar, el disco de Minimal y Flopa. O sea, en el aire. A mí la idea me gusta, ¿eh? Me gusta la idea. Este es el oyente más afortunado de todo lo contrario de que arrancamos, probablemente. Claro. Así que ya saben, ¿eh? Después rápido. De vos. Ya, ahora. A partir de ahora, ya explotó, ¿eh? Todo lo contrario. O arroba Radio TLC y se llevan el disquito. Viste que antes reventaban los teléfonos y todas esas cosas. Ahora revienta el Twitter. Ahora revienta el Twitter. Sí, acá el Twitter.com. Acá nos falta tu Twitter, Flopa. No tengo yo de Twitter. Por eso mismo. ¿Para cuándo? ¿Qué estás esperando? No estoy esperando nada, justamente. No, por favor, es una hermosa comunidad. Mira, estamos especímenes, por ejemplo. No tengo mi teléfono, es teléfono y mensajito y gracias, que me acuerdo que lo tengo, está por ahí, caray. Algo así. Ni cámara de foto. No, el Twitter no tiene mucha razón de ser. Está bien. No, porque sos bastante facebookera, por eso lo digo. Pero porque tengo como... estoy en máquina de escritorio. Otra relación. Claro. Y de pronto estoy ahí. Está muy bien. Bueno, no te vamos a tener... ¿Qué te puedo decir? No te vamos a... Porque hoy, viste, nos faltaba tu Twitter para chiviar y esas cosas. No, ¿para qué? Yo lo debo romper los huevos, Ariel, con el Twitter todo el tiempo. Nosotros etiquetándolo 2 semanas. Sí, diciendo, va a venir Ariel. Para lo único que nos contestaste, para bardearlo acá al muchacho. Solamente me bardea a mí por Huracán, pero... Pero bueno, viene de Huracán y bueno, mucho no duele. Venía con otros ánimos, pero los últimos partidos me bajaron el copete. Y lo calladito. Tenía guardada la camiseta en el baúl. ¿Siguen en la Copa todavía? Sí, obviamente. Ya se va a terminar eso. Sí. En la Copa Argentina. Claro. Yo les propongo despedirnos porque no nos queda más tiempo. Recordemos que van a tocar todos los jueves de mayo. En Ultra, ¿cuánto sale la entrada? 50 pesos anticipada y 50 pesos en la puerta después. 50 también. Pesos. Está muy bien. 50 Vamos todos a la puerta. 50 pesos. Sí, igual comprar anticipada porque los jueves está bueno. Comprarla antes, llegar seguro. Igual jueves, te conviene comprarla o anticipada o en la puerta, porque si no vas a pagar 100 pesos. Claro, si compra, es verdad. Sí, pero yo voy a pagar 100 pesos igual, porque siempre va con alguien. No entendí. ¿Cómo es eso? Anticipada y en la puerta, ¿no? Claro, 50 pesos anticipada y 50 pesos en la puerta. Claro. Porque somos tan buenos. Pero con una de las dos ya entran. Con una de las dos puedes entrar igual, tal cual. Claro, asumo, si van con las dos te dedicamos una canción. No, claro. No, si van con las dos, se sientan y ponen los pies arriba de una silla. Ah, no es mala, ¿eh? Ojo. Puede ser. Por 100 mangos igual. Por eso. 100 mangos para poner los pies arriba de una silla. ¿Con qué tema quieren cerrar este programa del día de hoy? ¿Quién no eligió un tema? De ustedes dos. Estos tres no importan, yo tampoco. De los que hicieron las canciones, ¿vio? ¿Cuál es el tuyo? El que no. Elegí el tuyo. ¿El mío? Sí. Ese que vos decís. Este. Bueno, elegí. Todos los que firmé, boludo. ¿Con qué empezamos? ¿Con cuánto más? ¿La máquina sí. sonó? Sonó también todo lo que ya no sirve, es invierno. El segundo corte, ¿cuál va a ser? El que va a sonar en la mega. A mí me gustan todos. Van a cortar el gas. No sé para qué estás, con qué sigue después. Ponen las momias, qué sé yo, uno cool. ¿Qué crees? ¿Uno ganchero? ¿Qué crees? Vamos con el ganchero. No, yo quiero uno para bailar. ¿Cuál? El cover de Tambiónica no está acá, es un bonus track, ¿no? ¿Cuál? El cover de Tambiónica es un bonus track. Ese va a estar en vivo. No sé ni lo que es Tambiónica. La mujer biónica. Sé que es una banda, pero te juro por Dios que no sé si es que pop, tecno, no tengo idea. Hace pop. Electro ragamuffin. La gran Hitler, ¿hace pop? Claro. En fin, a mí me gusta la acentuación de Atolondrón. Atolondrón. Fue el primer tema del disco. ¿Les parece? Dale. Primero vamos a despedirlos. Cerramos con esto ya. Sí, muchas gracias por venir. Gracias por haber venido, chicos. Tomarse la molestia de estar acá. Se pueden llevar el vino si lo disponen, por favor. Encantado. Ya debe haber un ganador de nuestro combo. Sí, hay como 10. Eviten los controles de alcoholemia. El auto se maneja solo. Claro, tiene un chofer. Vinieron con un chofer. Claro, porque viste que Mauricio está como juntando plata con esas boludeces. Entonces, fíjate. Gracias por haber venido nuevamente. Vengan cuando quieran. Sí, a hacer lo que quieran. Con el calor. Acá, pues está bueno. ¿Viste? Sí. Está bueno para acomodarse. Cíclope Radio y todo lo contrario son una casa para ustedes. Siempre quise decir eso. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene escuchando a Dorondrón, el tema que abre justamente el disco de Floppa y Minimal, que van a estar presentando en Ultra. Vayan, no sean boludos, no se lo pierdan. Decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? A decir cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte, rondas que no tienen fin ni principio real. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más?